Navidad vuelve blanca de nieve y de fervor, con campanas de oro tocando a coro, porque ya nació el Señor. Navidad, vuelves como una dulce ensoñación a la paz del hogar. Llega el Señor para darnos su santa bendición. Brilla la estrella de paz.